Y este es el sabor de los del Palmar. ¡Vida! Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien. Abrázame.